programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido F. Formativos, educativos y culturales. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. ¡Qué gente, gente, gente! Buenas noches, buenas noches. Bienvenidos a un programa más de Torque y Metal, su programa de rock y motociclismo. ¡Brutal! Les saluda Mauro el Diablo Vlad. Bienvenidos a este su programa, aunque estamos sin agua, pero aquí estamos presentes. Así es, gente, buenas noches con todos. Un gusto poder compartir de nuevo en este espacio un programa más de Torque y Metal, un programa por y para motociclistas a través del 940 AM de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana o también a través del www.radiocce.com. Recuerden que pueden hacer sus llamadas para darnos sugerencias, críticas, comentarios, preguntas al 2220-966 de la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Enlace directo con nosotros. Me has llamado, no será así. Preséntese, joven. Así es, gente. Mi nombre es Javier Nax de Almeida, perdón. Por dar la publicidad, ando un poco perdido. Mi nombre es Javier Nax de Almeida. Compartiendo aquí la cabina con Mauro, con Don Diablo, Don Cuco, como le quieran decir. Señor Don Cuco. Aquí para compartir una noche más de tuercas, de motores, de buen rock, de buena música. Así es, de paso también queremos agradecerle a nuestro amigo, nuestro hermano en controles, Adrián Torres, que se encuentra ahí moneando las cosas. Ojalá, y él es el encargado de poner la musiquita. Ojalá no suba o baje algún botón mal, ¿no? No, tranquilo, así está. La anterior semana dejó un reemplazo mucho mejor que él, te contaré, pero mucho mejor que él. Ajá. Un reemplazo mucho mejor que él. Sí. Y creerás que la envidia fue tanto que le dejó desconectando por ahí un cable. Y después regresó él mismo a arreglar. Ahí está. Ya tuvimos la experiencia de tener la misma persona en controles hace unos programas atrás y la verdad sí. Sí. Podría decirse que es mejor. Un saludo muy especial para la mujer y Adrián, para Vivi, que seguramente nos esté escuchando. Un saludo inmenso para ti y que siga en viento en popa tu embarazo. Así es, gente. Sabemos. Recuerden también que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy, si es sano es rico, ubicado en la Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de Luna Sur. Ese edificio era que derrumben y ahí construyan una cosa del agua, para que tengan agua los pobres quiteños. Me oíste hoy. Así es, gente, Be Healthy, si es sano es rico. Y también gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Así es, gente, eso queda en Las Palmeras, en Las Toronjas, E12161 y el Inca. Bueno, gente, empezamos esto, les vamos a soltar una descarga de musiquita y regresamos ya para adentrarnos en el tema de la noche de hoy. Y muera y sálgate, y sálgate, que lo he buscado cantar. Bueno, gente, estamos de vuelta aquí en Torque y Metal. Lo que veníamos escuchando era algo de la banda Hijos de Quién, banda quiteña de los 90 más o menos, con su canción Perjuicios de una Vida Sana, recordando ese hardcore antiguo, ese hardcore bueno que había aquí en la ciudad de Quito, con conciertos, con carteles que uno ni se imaginaba poder escuchar, bandas de como Tanque, como Muscaria, como Misil, como Hijos de Quién, bandas que marcaron un hito en lo que fue la música underground de la escena quiteña. Así es, gente. Bueno, ya, perdón, ya entrando un poquito en lo que tiene que ver ya el programa del día de hoy, les vamos a hablar, más que todo aconsejarles, recomendarles, este sábado 9 y domingo 10 de diciembre, en el Centro de Exposiciones Quito se va a llevar a cabo la Expo Feria en dos ruedas. ¿Qué más les podemos decir? Pues, gente, asistan. Ahí van a encontrar de todo tipo de información, incluyendo marcas de motocicletas, escuelas de conducción, todo lo que tiene que ver con equipos de protección, exhibición de motos, charlas y todo ese tipo de cosas. Así que, gente, está imperdible eso. Así es, gente. Está descrita como la más grande expo de motos, bicicletas y accesorios y vehículos especiales en Ecuador. Es la semana más importante para las personas que amamos las dos ruedas. En esta feria vas a poder encontrar mucha información, sobre todo vas a poder acercarte a lo que son los nuevos modelos de motocicletas que tienen muchas casas comerciales en venta, para saber sus precios, sus prestaciones, sus características. Igualmente, como dijo Mauro, vas a poder acercarte a escuelas de conducción, vas a poder hablar e interactuar con personas que saben dar clases de conducción de vehículos de dos ruedas, para que tengas también un mejor conocimiento, un mayor conocimiento de aquellos tips, aquellos consejos que te pueden dar, para que tengas un mejor manejo de una mejor conducción de tu motocicleta en la vía, en la ruta, en las calles. Así que, gente, la invitación está abierta. Expo en dos ruedas en la casa, en el Centro de Exposiciones Quito, con un valor de entrada de $3. Así es, gente, vean, pequeños $3 para un gran festival, para una gran exposición que se va a realizar. En lo personal, me encontraba hoy noche por ahí dándome una vueltita, armando el stand de la escuela de conducción donde yo trabajo. Y prácticamente estaban acabando de llegar ese momento, estaban metiendo ya las bicicletas, también bicicletas, ¿no? Sí. Estaban metiendo también bicicletas y las motos. Y al momento que llegamos, justo acabaron de llegar ¿sí podemos decir marca, señor Adrián? Sí, justo acabaron de llegar las Ducati. Wow. Estaban alrededor de... Van a presentar ahora la Scramble de Ducati, me parece. Exacto, y precisamente estaba ahí. Qué hermosa. Estaba ahí, estaba la Multiestrada, estaba la Corps, estaba la... Bueno, ¿para qué les voy a contar? Simplemente, gente, asistan. Por lo que pudimos ver un poco, lo que alcancé a ver un poco fue que hay bastantes marcas presentes ahí, marcas con sus modelos de motocicletas, ¿para qué les voy a negar? Hermosas. Estaban por ahí, alcancé a ver a Suzuki, alcancé a ver a Kawasaki. Yamaha también creo que tiene su stand. Ajá, alcancé a ver a Kawasaki. Y Gallardy también iba a estar presente. Gallardy está al ladito nuestro. Sí, uh-huh. Gallardy también va a estar no presente. No había nadie al ladito, ya quería volarme una moto, pero no había como, estaba con unas... Creo que ahí aseguradas con unas cadenas. Ahí creo que la tienen a la Hyunsu, la 750 Custom. ¿Sabes que no estaba la Hyunsu? Le estaban promocionando la Gladiatore. Estaban promocionando la... ¿Aventura? La Aventura. Y estaban promocionando la GT 250, la Gallardy GT 250. Ajá, esas estaban promocionando. O sea, es una feria donde, como les digo, van a poder ver muchas marcas y modelos de motocicletas para personas. Y modelos con motocicletas. También. Para las personas que están comenzando, sobre todo en este hermoso mundo de las dos ruedas de las motocicletas, pueden acercarse, pueden subirse a las motocicletas, pueden probar a ver si es que esa motocicleta les calza a la altura, al peso, al tamaño que ustedes tienen. Si es fácil de maniobrar, obviamente estando en punto muerto en el stand, pero van a tener ya un mejor acercamiento sobre características, prestaciones, desenvolvimiento de la máquina, desarrollos, todo ese tipo de información van a estar los expositores ahí para darles sin ningún problema. Por eso es necesario, todos los que amamos el mundo de las dos ruedas, asistir a estas ferias, sobre todo a este espacio, a la Expo en Dos Ruedas 2017, como les dijimos, 9 y 10 de diciembre en el Centro de Exposiciones Quito. Así es, gente, como lo decía Nax, prácticamente este sería, sería como se llama, un antesala para que ustedes puedan decidir qué motocicleta comprar. No se olviden, antes de comprar su motocicleta, por favor, aprendan a conducir. Y ya después, después sí ya podemos estar escogiendo la motocicleta. No cometan el error de comprar una motocicleta que no van a poder maniobrarla y después entrar a conducir, porque créanme, se les va a hacer muy complicado. Justamente para esto también van a estar escuelas de conducción con sus stands ahí en la feria, para mezclar estos dos conceptos, estos dos tips que pueden saber, que es necesario que sepan. Primero, informarse bien sobre qué escuela les da la mejor información, la mejor educación para conducción de un vehículo de dos ruedas de manera responsable en las vías. Y aparte de eso, ya pueden empezar a hacer un acercamiento para saber qué motocicleta es la que ustedes van a poder manejar sin ningún problema. Por eso, o sea, creo que esta feria es completa para aquellas personas que están comenzando en este mundo de las motocicletas y para los que ya estamos adentro, ir y conocer, ver motocicletas de mejor cilindraje, las que tenemos, nuevos modelos, nuevas modelos. Ahí ojalá haya un stand para ya dejar el riñón o el corazón y sacar la moto y sacar la moto nueva. Entonces todo eso también, o sea, no solo es para principiantes, sino para todo el público en general que amamos las dos ruedas. Igual, las personas que les encanta el ciclismo también van a poder ver ahí accesorios, bicicletas, vestimenta, todo ese tipo de cosas. No solo está enfocado en lo que es las motocicletas, sino es una feria en dos ruedas. Todo vehículo que se maneje, que se movilice en dos ruedas va a estar ahí presente con exposición. Así es, gente. No se olviden también que no se preocupen de lo que tiene que ver el horario. Van a estar abriendo las puertas del Centro de Exposiciones Quito desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche. Así que tienen todo el día para 12 horas de feria. 12 horas de feria, horario extendido. 12 horas de feria, tienen todo el tiempo del mundo. En tal caso, si les toca trabajar mañana a algunos, porque creo que estamos en un feriado medio, bueno, en unos días inestable, medio sobre, inestable, son medio días inestables. Pues prácticamente si les toca trabajar en la mañana podrían asistir en la tarde. Igual es sábado y domingo, así que ven, no tienen pretexto para no asistir. De todas maneras, en lo personal yo voy a estar allí en la feria. Si cualquiera de ustedes, sean los alumnos míos que me están escuchando o a su vez alguna persona se interesa, pues simplemente se va a acercar al stand de Escuela de Motos. Yo voy a estar ahí firmando autógrafos. No, mentira. Como locutor de Torque y Metal. Como locutor. Locutor, productor y cabeza mentora de Torque y Metal. Que es micrófono, teclado y pantalla a la vez. Y cámara web a la vez. No, mentira. Yo voy a estar ahí. Si alguno desea acercarse, pues simplemente para ayudarle con información para la Escuela de Motos o a su vez, si quieren que se les pueda asesorar en qué motocicleta comprar para iniciar en este hermoso mundo, pues con mucho gusto estaré ahí dándoles una mano. Así es, gente. Bueno, vámonos con otra canción aquí en Torque Metal y volvemos en unos instantes. Y es hora, y nos vamos a nosotros. Listo, gente, estamos de vuelta aquí en Torquí Metal. Lo que veníamos escuchando fue la banda Malawi, banda de hardcore quiteña igual, con su canción Ya es Hora. Así es, gente, bandaza, vea, permítame decirle, bandas. Sí, como le digo, eso eran los carteles de conciertos del 90, 97, 98, por ahí más o menos. Como te dije, o sea, donde podías escuchar bandas como Malawi, como Muscaria, Tanque, Pulpo 3, Hijos de Quién, Sally Mileto, Misil, Mortero, yeah. Mad Brain. Bandas que marcaron el icono, el hito de lo que es el hardcore, el punk de aquí, de Quito. Gracias. Y hablando de música, el día domingo, para ser exacto, cumplió años nada más y nada menos que el maestro, el creador, el padre del rock, como le dicen por ahí, el padre del heavy metal, mejor dicho, Ozzy Osbourne. Tuvo, si no mal me equivoco, creo que cumplió sus 67 años, me parece, no estoy muy seguro. Pero bueno, estuvo de cumpleaños, ¿qué más que decirle gracias a este señor por haber aportado tanto para lo que tiene que ver el heavy metal, empezando con Black Sabbath y después ya como solista, de ahí volviendo a Black Sabbath y de ahí otra vez como solista? Pero bueno, muchas gracias, señor Ozzy, por su colaboración con este hermoso rock. Y recuerden que Torquí Metal llega gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico, ubicado en la avenida Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la ONA Sur, en plena zona social de la mitad del mundo. Recuerden, Be Healthy, si es sano, es rico. Así es, y llegamos también gracias al auspicio de JJ Motos. Tu moto a punto. Eso sí. Ubicados en las Toronjas de 12161 y Avenida del Inca, entre la Avenida del Inca y Las Palmeras. Ahí van a encontrar unas dos puertas de madera. En la puerta del lado izquierdo se encuentra JJ Motos. Así es, gente. Hoy tuve el gusto de poder conversar con David y le dije, y me ofreció, me dijo que ya vamos a coordinar esto para ver si es que se puede poner un poquito de su sabiduría mecánica, si la puede poner a disposición de la radio. ¿Cómo esto? Pues entregándonos unos pequeños chequeos, unos pequeños, como se les dice por ahí, a veces, para poder sortear aquí en la radio. Así que Para a veces sortear. O sea, de pronto me gano yo, entonces ya no es culpa. No, pronto estaremos con sorpresas de parte de JJ Motos, al igual que Be Healthy, que el día miércoles estuve plasmando la huella ahí de Torquí Metal. Fui y almorcé una hamburguesita con papas, con mapahuira, pero la hamburguesa no era de carne y la mapahuira no era de mapahuira. Solo como Vigelti sabe hacerlo, permíteme decirte que ni se sintió absolutamente nada. La hamburguesa, buenaza. Y ahora sí llenó la panza. Ahora sí no tocó ir a completarlo en otro lado. Pequita, si nos estás escuchando, no te estamos haciendo mala fama. Simplemente estamos diciendo tu comida es muy buena. Es muy rica, la verdad, para quienes les gustan de comer sano, de alimentarse bien. Vigelti es su opción. Así es, gente. Bueno, y continuando con lo que tiene que ver con la feria, como les decíamos, aquí también, por lo que pude ver, se está armando un gran escenario para un concierto. O sea, va a haber bandas en vivo, va a haber exposiciones. Si no me equivoco, me parece que va a venir un piloto campeón de enduro mexicano. Me parece que él también estuvo el anterior año, pero como volvió a quedar campeón, entonces fue otra vez el cómo se llama, el invitado. Cromo repetido. Pero de igual manera estaba viendo que están tratando de ver si es que nos acompaña esta vez el campeón de Moto 2. Wow. Entonces por ahí va la idea. Algo de eso alcancé a ver, no me informé mucho porque en realidad estuve ocupado armando el stand y todo eso. Pero bueno, como les dije, exposiciones, conciertos, va a haber comida también en la parte de afuera. Va a haber exhibición de Stun, exhibición de motocross, de bicicross, ¿cómo se llaman? Usted que fue motociclista. Freestyle. Ya, freestyle, exacto. Freestyle, uh-huh. de BMX freestyle. Ya, como les decía, va a haber comida, eso sí, vamos a encontrar cualquier clase de comida típica, comida internacional, bebidas y todo lo que tiene que ver con referente a pasarla bien un buen rato. Y más que todo, gente, no se olviden de visitarnos. ¿Para qué? Volvamos y insistimos, para que tengan una idea de lo que van a adquirir. De igual manera, como saben, las ferias a veces tienden a poner un poco de promociones, de rematar sus productos. Justamente por eso es bueno asistir a este tipo de ferias, en las cuales van a encontrar, pueden encontrar cascos, pueden encontrar guantes, pueden encontrar cualquier tipo de accesorio, de vestimenta para motociclista, con precios promocionales. O a su vez pueden entregar también cupones, las empresas entregan cupones para canjearlos en sus oficinas con promociones ya propias de la empresa. Vamos a encontrar también, va a estar a Fars Moto, que es un local de lavado de motocicletas que queda por más o menos por el Don Bosco de la Luz. Ellos también van a estar con un stand ahí donde también van a tener promociones. De ahí pueden acercarse, preguntar, averiguar esto. De lo que me han dicho, es un buen lugar donde puedes consentir a tu nena. Y ellos también van a estar presentes ahí para darles algunos tips, algunas recomendaciones y también presentar sus promociones de lavados, de todo lo que tienen a su disposición. Así es, gente. También no se olviden que va a haber sorteos. Por lo que vi, están sorteando una Volt. Yo me apunto con todos los boletos. Bueno, fuera que fuera una Volt, pero por ahí vi que estaban sorteando cascos impermeables, botas, equipos de seguridad. Van a dar a conocer, hasta donde tengo entendido, van a lanzar o van a dar a conocer sobre el airbag para motocicleta. La chompa airbag. La chompa airbag para motocicleta. ¿Con demostración? Me imagino, porque algo vi sobre que estaba un poco cubierto y decía la mejor, el primer airbag para motociclistas. Pero yeah, me imagino que debe ser esa, porque no conozco otra. O sea, va a estar buenísima la feria. Entonces, puedes asistir a cualquier hora. Obviamente los eventos van a presentarse. Me imagino que han de tener un horario ya distribuido de lo que son las exposiciones, de lo que son las intervenciones de los personajes internacionales. Van a hacer también la música. Pero igual, todo el día sería buenísimo para asistir a esta feria. De hecho, sería bueno pasar todo el día ahí dentro, conociendo, viendo. A mí me va a tocar jugando, el sacrificio de pasar. Jugando con las... No, pero uno como visitante, nada más. Jugando con los juguetes de todas las casas. Jugando con las modelos. También. Jugando con las modelos. No, como lo decía Nax también, o sea, van a tener el gusto de poder subirse de pronto a la motocicleta de sus sueños y tomarse una foto, una fotografía, o de igual, por las facilidades de pago que se van a presentar de parte de todas las empresas que van a tomar la foto del cheque que van a firmar para comprar, exacto, la motocicleta. Para comprar la motocicleta. Como les digo, ojalá hubiera por ahí un stand para dejarlo, un riñón, un pulmón, algo de eso, y poder salir ya con moto nueva. También, gente, quiero hacer una pequeña mención. Bueno, más que todo una pequeña mención. No se olviden que todavía estamos con el... ¿Cómo era que le pusimos? Con la campaña, exacto. Deja de ser Gil. No, era respeta mi carril, deja de ser Gil. Así es, gente, seguimos todavía con esa campaña. Más que todo, ahora sí tenía unas ganas de mandarle esa frasecita a dos conductores que me botaron el carro. El uno, por suerte, en los dos, por suerte, pude darme cuenta de lo que iban a hacer y esquivar. Pero si es que en el uno de los casos me llegaban a topar, mi nena estaba atrás en la moto. Hubiese sido un caos total esa caída. Ya, por favor, los conductores sean responsables. Manejen con conciencia, no están solos en la vía. Y si es que van a estar solos, les prometo que les voy a hacer sentir que están solos. Bien. De igual manera, y aquí haces bien ese tema. A colación te contaré que el día de ayer pasé lo mismo. Y fue nada más y nada menos que un tráiler de... creo que era de 12 ejes, pero un monstruo, simplemente, o sea, se me cruzó y punto.

Y bueno, gente, volvemos al aire aquí en Torquí Metal. Lo que veníamos escuchando era una bandaza de hardcore llamada Misil, en la cual pasaron vocalistas como Gustavo Dueñas, como Iván Madrovejo. Y esta canción se llamaba Estas Tierras, una canción que antes, o sea, que se la encontraba simplemente en cassette en los tiempos en los cuales esta banda salió, y ahora ya se la puede encontrar tranquilamente en el YouTube. Puedes escuchar toda su discografía. Una banda con muy buenas letras, una muy buena fuerza, un gran hardcore aquí hecho en Quito, en el mejor país del mundo, como es tu madre, en el Ecuador. En el mejor país del mundo, en el pupo del mundo, así es gente, el mejor metal y el mejor rock hecho aquí en el mejor país del mundo. Le mandamos un saludo muy especial a Martín, hermano de nuestro hermano, valga decir, Adrián Torres, que se encuentra en los controles. Un moto abrazo para ti, estimado Adrián, gracias por tu sintonía. Martín, perdón. Bueno, Adrián también, Adrián, un saludo. Saludos. Bueno, Martín, muchas gracias por tu sintonía. Ya sabes, de 9 a 9 la feria, pero para estar de 9 a 9. Uh-huh. 12 horas de motocicletas todo el día para estar ahí jugando con todos esos lindos juguetes que debe encontrar por ahí. Uh-huh. No te preocupes, que ahí vas a encontrar comida, bebida, sana, baños, ¿no? Tranquilamente. Baños, allá sí hay agua, así que tranquilo. En todo lo que es el sector norte de acá sí tenemos agua, salvo que creo que por ahí van a quitar unos días el agua, razón por qué motivo, desconozco, pero bueno, ¿qué más nos toca, gente? Pilas, revisen las noticias, ahora sí revisen el Facebook para que vean si es que su barrio va a ser afectado con este corte de agua que empieza mañana y termina el día lunes, así que pilas, gente, con eso. Y los que están entre esta lista, su barrio está entre esta lista de los barrios que se van a quedar sin agua, pues vayan a la feria, no se aburran, no se mueran diras, ahí en la feria van a encontrar. Ahí también tienen una pileta para bañarse. Exacto, vayan, bañesen ahí. Vayan a la feria. Como lo dijo Nax, va a haber expositores, va a haber empresas dedicadas a la limpieza, al mantenimiento de las motocicletas y todo eso, y nos hablaba sobre de esa pequeña AFARS. Ahí pueden ir y lavar su motocicleta, vean, suavito, sin necesidad de que gasten agua, ¿sí? Eso también, me imagino que también han de estar presentes lo que son ensambladoras de motocicletas aquí en Quito, en el Ecuador en general, porque no solo en Quito hay ensambladoras, sino también en Cuenca, en algunas otras ciudades. Y ellos también han de estar presentando sus motocicletas, sus productos, y ahí también van a poder preguntar, investigar cuál es el proceso de ensamblaje, cómo lo hacen, qué líquidos le ponen, todo lo necesario para que sepan cómo llega una motocicleta recién armada al mercado, a la tienda, para que ustedes la compren. Así es, gente, también vamos a encontrar todo lo que tiene que ver con aditivos, aceites, bujías, shampoos, limpiadores de todo lo que tiene que ver de asientos, de neumáticos, limpiadores de carburadores y todo lo que tiene que ver con referente al mantenimiento de nuestra motocicleta. Y otra cosa muy importante, esto creo que valga decirlo, es lo más importante, todas las empresas que prestan servicio de seguridades para subirnos a una motocicleta, todas las marcas que tienen que ver con cascos, con rodilleras, con chaquetas, con calzado incluso, con pantalones, pequeñas empresas también emprendedoras que han decidido incluirse en esta feria y promocionar o dar a conocer su producto. De hecho, también me acabo de acordar, va a estar presente Star Custom con la exhibición de sus modificaciones hechas de motocicletas. Una gran empresa de modificaciones de motocicletas va a estar ahí presentando, creo que 2 o 3 modelos de sus nuevos lanzamientos, de sus nuevos proyectos que tienen hechos. Esperemos también que Javier Tordesillas esté presente por ahí, un mago genio de lo que es la pintura de motocicletas con aerógrafo, unos trabajos espectaculares que realiza él. Tenemos ya muchas motocicletas de nuestros hermanos pintadas por él rodando por las calles con unos estilos muy espectaculares y únicos, así que esperemos que todo esto se siga fomentando, este tipo de empresas, este tipo de proyectos que muestran que el motociclismo también tiene importancia en lo que es de la vida de cotidiana aquí de la ciudad de Quito y en el Ecuador en general. Así es, gente, Me parece que esas modificaciones que me estás hablando de Star Custom son de modificaciones desde motos pequeñas, sí. Motos pequeñas y convertidas prácticamente en unas bestias. Por lo que pude ver, algo que mostraron, unas dos que tres por ahí, fotitos medias ocultas, pero algo pude ver, un excelente trabajo. O sea, van a poder encontrarse con muchas sorpresas en la feria. De hecho, yo estoy esperando el momento para poder asistir allá y ver qué es lo que se va a encontrar ahí. Así es, gente. Bueno, continuamos con más musiquita y volvemos aquí en su programa Torque y Metal, un programa de motociclismo y rock brutal. Listo, gente, estamos ya de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Y recuerden, a ver, díganme más. Lo que estábamos escuchando hace un momento era Tanque, otra monstruo banda del hardcore punk de aquí de la ciudad de Quito, con su canción La Hija del Señor Cobija. Así es, gente, recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico, ubicado en la avenida Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la ONA Sur, en plena zona social de la mitad del mundo. Y también llegamos gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto. Está ubicado en Las Toronjas de 12161, entre avenida El Inca y Las Palmeras. Así es, gente, y recuerden, ahí les seguimos insistiendo, por favor no se pierdan, a toda la gente que... El día de mañana tenemos la Expo Moto en dos ruedas, de 9 de la mañana a 9 de la noche, este sábado 9 y domingo 10, perdón. Así es, gente, una feria que va a ser imperdible, va a muchas sorpresas para los amantes de las dos ruedas, lo que es motocicletas, lo que es bicicletas, todo lo referente a accesorios, a cuidado, a manejo, a educación. Salud, joven, salud. Ah, perdón, puedo, esto puede pasar a la... Ajá. Todo lo referente a este hermoso mundo de las motocicletas en un solo lugar donde van a poder apreciar muchos modelos de motocicletas, muchos estilos de motocicletas. Van a poder conversar con varias personas que saben, conocen muy bien en lo que es el motociclismo, lo que es el ciclismo también, y van a poder empaparse de todos estos temas. Así que no dejen de asistir de 9 de la mañana a 9 de la noche en el Centro de Exposiciones Quito, con un valor de $3 de entrada por persona. Así es, gente. Quiero enviarle un saludo muy especial a Gaby Díaz. Un beso para ti inmenso, Gaby. Muchas gracias por tu sintonía. De igual manera, un saludo muy especial para Patty Brianca, que nos está escuchando. Patty Gorda, un saludo muy especial, igual un mega beso para ti, muchas gracias por tu sintonía. Creo que me equivoqué de programa. No, mentira, un saludo para todos ustedes, para todos quienes se enlazan a este, su programa por y para motociclismo, su programa de motociclismo y rock. ¡Brutal! Bueno, gente, y ya casi llegando a la parte final del programa, queremos recordarles, por favor, gente, no se olviden. El sábado y este fin de semana la expoferia. Asistan. Sábado y el fin de semana. Este el sábado y el fin de semana. Mágico, ¿no? Este feriado medio raro. Este feriado medio raro. Vea, no se vayan a emborrachar, no se vayan a morir de las iras, porque créanme. Tomen en cuenta que si se emborrachan mañana no hay con qué pasar el chuchaqui, no hay agua. No hay agua, no va a haber ni agua ni en los restaurantes para que les cocinen el encebollado, mentira. No se mueran de iras, gente, asistan mañana a la expoferia, ahí vamos a estar el personal de Torque y Metal, voy a estar yo de pronto los dos días, pero también va a ir Nax, y tiene que ir Nax porque yo no puedo abarcar los dos días, así que ahí vamos a estar presentes, tranquilamente nos van a identificar ahí. De la misma manera, voy a estar, por lo general, bueno, la mayoría del tiempo voy a pasar yo ahí en el stand de Escuela de Motos. Vuelvo y repito, cualquier consulta, cualquier sugerencia, gente, acérquese, ahí vamos a estar. Voy a estar listo y dispuesto para poder resolver, para poder dar respuesta a todas sus dudas, a todos sus comentarios. Si necesitan recomendaciones sobre motocicletas para comprarlas, o sea, al ser su primera nena, la primera preciosa que la van a manejar, pues ahí voy a estar yo, les voy a recomendar sin ningún ánimo ni ningún fin de lucro. ¿Cómo es eso, sin ningún ánimo? Sin un ánimo, o sea, sin ningún ánimo de que si le digo, vea, cómprele esa moto... Comisión. Exacto, o sea, sin ningún ánimo de lucro. No, tomen en cuenta que nosotros solo lo que hacemos es por el amor al motociclismo, nada de ver... No tenemos marcas ni colores. Exactamente, nosotros lo hacemos de manera independiente, lo hacemos de manera imparcial, por el gusto, por el amor a este hermoso mundo de las motocicletas, para que haya más conciencia, para que haya más responsabilidad, para que este sea una cultura responsable del motociclismo. Así es, gente. Bueno, vamos con otra cancioncita más y regresamos ya para despedirnos de el día de hoy, mejor dicho, el día de hoy en su programa Torque y Metal. Come on! Así es, gente, estamos de vuelta aquí en Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Disculpen, a Nas le dio moquillo. Lo que estábamos escuchando era Pulpo 3, otra banda del género alternativo de aquí de Quito. Así es, gente, bueno, vamos poniéndole punto final al programa del día de hoy aquí en Torque Metal. Recuerden que llegamos gracias al auspicio de Be Healthy. Si es sano, es rico, ubicado en la Manuel Córdoba Galarza, junto al edificio de la UNASUR, en plena zona social de la mitad del mundo. Y además llegamos a, gracias al auspicio de JJ Motos, tu moto a punto, ubicado en las Toronjas de 12161, entre la avenida del Inca y las Palmeras. Así es, gente, bueno, de mi parte me despido, les habló Mauro, el Diablo Vlad. Ya saben, gente, un moto abrazo para todos, y recuerden, no importa la motocicleta que tengan, el viento que nos pega es el mismo. No dejen de asistir el día de mañana y el día domingo a la Feria Expo en Dos Ruedas, donde van a poder maravillarse con este hermoso mundo de las motocicletas. Con este hermoso mundo de las motocicletas y también los amantes del ciclismo. No le hagan caso, ya es la hora de la noche y ya salió de la feria. Ya tiene que salir a cosechar almas y está desesperado. No, mentiras. Un fuerte abrazo para todos. Qué gusto poder compartir estos espacios con ustedes. Y recuerden, si van a salir a rodar, si van a salir a hacer una ruta de paseo, lo que sea, por favor, con toda la precaución de vida, con todas las protecciones necesarias, y recuerden que siempre hay una o varias personas que están esperando su regreso a casa. Un fuerte abrazo para todos. Nos escuchamos el siguiente viernes aquí en Torque Metal, su programa de motociclismo y rock brutal. Porque la mañana muere, sí, porque ya se robó sobre su maldición.